Las 8, las 7 en Canarias. Las mañanas de fin de semana. Radio Nacional de España. Mónica Maruenda. Buenos días. La lluvia amaina en Andalucía. Hoy solo quedan avisos amarillos, aunque toda agua sobra en una región ya anegada. El gobierno andaluz estima daños millonarios por el temporal que mantiene desalojadas a más de 11.000 personas. Se valoran nuevas evacuaciones en la localidad gaditana de Ubrique. Paloma Jara. Muy buenos días, Mónica. Estamos muy pendientes de Ubrique, en la Sierra de Cádiz, donde no se descartan el que pudiera ordenarse esta mañana nuevos desalojos preventivos, todos debido a los movimientos del agua subterránea, que están provocando a esta hora movimientos de tierra. Los que amanecen de nuevo fuera de sus casas son los 11.089 vecinos que siguen desalojados en diferentes puntos de Andalucía, donde a esta hora hay 6 municipios aislados. La mayoría de estos vecinos están en la provincia de Cádiz, son más de 7.000, aunque ayer ya podían volver a sus casas los de San Roque. Las últimas evacuaciones se hacían anoche en zonas de San Martín del Tesorillo. Sus vecinos fueron trasladados al polideportivo de Secadero, en Málaga. Estamos también pendientes de cómo evoluciona el herido en Canena, un municipio de Jaén, al que se le caía ayer un muro encima a causa del temporal. Y sigue habiendo a esta hora más de 200 vías afectadas. Así que extremen la precaución si tienen que circular por Andalucía. Háganlo, lo recomienda la Agencia de Emergencias de esta comunidad, solo si es estrictamente necesario. Las autoridades siguen vigilando los embalses y ríos como el Guadalete en Cádiz o el Guadalquivir en Córdoba. En las últimas horas ha bajado el nivel del cauce. Noelia Muñoz. Buenos días. A las 2 de la madrugada el Guadalquivir en Córdoba ha alcanzado su máximo nivel, 5,9 metros, y desde entonces está descendiendo. No llega ahora mismo a 5,7 y están descendiendo todos los cauces del Guadalquivir, aguas arriba también en la provincia de Jaén. La jornada de hoy también se presenta como crítica y de observación por parte de las administraciones. Si bien ahora mismo no llueve, sí hay pantanos que están desembalsando. De momento, como decimos, controlada la situación, no se prevén más desalojos en Córdoba. En la provincia hay 1.100 personas que han sido desalojada en las zonas de paso del río, donde se ha ido desbordando. Eso sí, el puente romano, uno de los de las señales turísticas de la capital, permanece cortado al paso de peatones de manera indefinida. Y en la red de carreteras todavía hay decenas de vías cortadas por el temporal. Javier Garrido. Sí, las inundaciones han provocado el corte total de 96 carreteras, sobre todo en Andalucía, mientras que la nieve y el hielo causan incidencias en otras 69. 13 de ellas están intransitables. En la red principal, las nevadas condicionan la circulación en varias autovías y carreteras nacionales, destacando la A1 entre Madrid y Segovia, la AP66 entre Asturias y León y la A6 en León y la entrada a Galicia. En estas vías se mantiene la prohibición de adelantamiento para camiones, también en la A52, mientras que en Ávila la A50 presenta restricciones para vehículos pesados. La situación es más complicada en diversos puntos de las autopistas AP6, AP51 y AP61, donde el nivel rojo obliga al uso de cadenas. Vamos a ver qué se espera en las próximas horas. A EMET, Juan Carlos Piña. Buenos días, ¿qué tal? Sí, bueno, este domingo seguimos con los restos de la borrasca Marta, con precipitaciones en amplias zonas durante esta mañana, más abundantes en el estrecho Alborán, sierras andaluzas, Baleares, Cantábrico y nordeste catalán, pero menos intensas que ayer. Pueden ser localmente fuertes e ir con tormenta y granizo. A lo largo del día irán remitiendo en general, pero aunque persistirán en los Pirineos y Cantábrico oriental. Eso sí, por la tarde entrará un nuevo frente por el oeste peninsular, reactivando así las precipitaciones. Se prevén nevadas en montañas del centro y mitad norte a 900-1200 metros. Ahora mismo precipitaciones en Segovia, Ávila, Guipúzcoa, Álava y puntos de Aragón, Asturias y Cantabria. Por otro lado, hoy suben las temperaturas diurnas en amplias zonas. Solo bajan en Baleares, sureste peninsular y Cantábrico oriental. También esperamos fuertes rachas de viento de 70-90 kilómetros por hora, principalmente hacia el sureste. Es una información de AEMET. El temporal se lleva los focos en un día en el que, en circunstancias normales, los protagonistas serían los aragoneses. Un mes y medio después de las elecciones extremeñas, hoy ponen las urnas en Aragón para unos comicios convocados de forma anticipada por Jorge Azcón, candidato del Partido Popular, que intentará ampliar su mayoría para poder gobernar sin depender tanto de Vox. Los desacuerdos con los de Abascal para acordar unos presupuestos con desavenencias por las políticas migratorias han precipitado este adelanto electoral, al igual que en extremeños. Extremadura. Allí Vox duplicó resultados, mientras el PP se mantenía en las cifras de 2023 y el PSOE se desplomó. Esa fue la foto extremeña. La de Aragón puede parecerse en algo o no. Todavía quedan muchas horas para saberlo. Hasta las 8 de la tarde, los ciudadanos y ciudadanas de la región van a poder expresarse, elegir entre las 14 candidaturas y depositar su papeleta en alguna de las mesas electorales que en estos momentos empiezan a constituirse para abrir a las 9 en punto. En uno de esos colegios electorales, en el Ayuntamiento de Zaragoza, se encuentra Inés Escario. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, en menos de una hora, 1 millón de aragoneses están llamados a acudir a su colegio electoral para votar. Este en el que me encuentro, el Ayuntamiento de Zaragoza, es el más grande de Aragón, con 14 mesas, pero es solo uno de los 999 habilitados en cada uno de los más de 700 municipios de la comunidad. A esta hora están llamando a los miembros de las mesas. Aquí hay ya filas, además de todos los presidentes y vocales, que son más de 6.000 en todo Aragón. Hoy van a trabajar otras 9.000 personas en un desafío logístico que se ha fraguado en apenas 50 días desde el anuncio del adelanto electoral. La jornada la vamos a contar minuto a minuto con nuestros compañeros de Aragón y también con parte del equipo de fin de semana desplazado a Zaragoza. Ana Marta Ersoch, Adrián Ferro, buenos días. Hola, buenos días. Ana, ¿qué habéis preparado hoy para el especial 14 horas? Bueno, os voy a contar, Mónica, en primer lugar, que estamos en la avenida César Augusto de Zaragoza, uno de los centros neurálgicos del casco histórico. Aquí cerca tenemos instalado un estudio móvil de Radio Nacional de España donde vamos a poder hacer esta programación especial. Bueno, que empecéis desde ya, porque ya nos estamos dedicando en todos los informativos, estamos volcados en esta información del día electoral en Aragón. Un día muy importante para aragoneses y aragonesas, que Radio Nacional de España, pues bueno, que quiere ser testigo, y por eso nos hemos venido aquí, nos hemos venido hasta esta ciudad, hasta Zaragoza, para contaros todo lo que podemos contar en ese programa especial de 2 a 3 de la tarde, en ese informativo especial, todo lo que vaya a ocurrir a lo largo de la mañana y hasta esa hora. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que los aragoneses y aragonesas van a ir votando, y vamos a ir conociendo datos, por ejemplo, de participación, que es la única señal de lo que va a ocurrir en esas elecciones, que vamos a tener señal oficial hasta las 8 de la tarde, que es cuando ya tendremos los datos. También estaréis muy pendientes de la calle, Adrián. Sí, porque como te ha dicho Ana, estamos en César Augusto, entre el Pilar y la Muralla, muy cerquita del Mercado Central, que fue diseñado por Félix Navarro, y vamos a hablar de ello con Antón Castro, que es una de las figuras más destacadas de la cultura aquí en Zaragoza y en Aragón. Pero vamos a traer historias de la gente de los pueblos, con iniciativas como Pueblos Vivos, que están intentando repoblar las zonas en las que está más difícil asentar población, y son iniciativas importantes para buscar un futuro para esos pueblos. También vamos a hablar de la industria que tiene esta región, vamos a hablar de los retos que se presentan por delante, de la sostenibilidad. Tendremos una hora para hacerlo. Creo que se va a quedar hasta corto el tiempo, Mónica. Pues os escucharemos a partir de las 2, la 1 en Canarias, y a partir de las 8 menos cuarto, todo el análisis de la jornada y los resultados en el especial conducido por Juan Ramón Lucas y Lara Hermoso. Jornada electoral también en el país vecino. Los portugueses acuden a votar este domingo en la segunda vuelta de las elecciones. Tienen que elegir entre el socialista António José Seguro y el candidato del partido ultraderechista Chega, André Ventura. Queda una hora para que abran los centros de votación. En uno de esos colegios, en Caldas da Guiña, a 100 kilómetros de Lisboa, la enviada especial de Radio Nacional, Andía André. Buenos días. Buenos días, sí, excepto 3 municipios y 16 freguesías que suman más de 30.000 electores que han tenido que aplazar los comicios, el resto de los locales de voto abren a las 8 hora local. El presidente Marcelo Rebelo de Sousa agradecía la fortaleza de los portugueses. Nacemos para resistirmos y resistirmos hasta vencermos. Somos, hay que resistir hasta vencer, somos un país de luchadores, decía. Hoy los portugueses deben elegir entre António José Seguro y André Ventura para convertirse en el nuevo jefe de Estado de Portugal. Y en los deportes, fútbol, el Real Madrid está obligado a ganar hoy si quiere acercarse al Barça, líder de la Liga. Paco Pérez, buenos días. Buenos días. Los de Arbeloa visitan Mestalla con el objetivo de recortar la ventaja de 4 puntos que tiene ahora mismo el FC Barcelona tras su victoria de ayer ante el Mallorca. El equipo blanco no podrá contar con Rodrigo y Bellingham lesionados ni Vinicius sancionados. También tiene bajas importantes el Cholo. Pablo Barrios no podrá estar en el Metropolitano para recibir a un Betis con ganas de revancha y se perderá alrededor de un mes de competición. En baloncesto, el Real Madrid, líder de la Liga Endesa, recibe al colista, el Granada Covirán, y el Barcelona al Girona. Y para terminar, balonmano, final de la Copa de España, Barcelona Atlético Valladolid. Benidorm se prepara para la semana del Benidorm Fest. Anoche fue la fiesta de bienvenida y en una semana conoceremos ya al ganador o ganadora de este festival de la canción. Son las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias. Radio Nacional de España. Noticias. Las lluvias dan algo de tregua este domingo. Va a ser un día de balance de daños en Andalucía mientras se siguen limpiando las calles y algunos desalojados acceden a sus viviendas para recuperar medicinas y otros enseres. Pero la vigilancia de ríos y embalses continúa. Paloma Jara. Sí, Mónica, continúa. Esta vigilancia se hace también por aire. El sonido de los dos helicópteros del Ejército del Aire que han estado toda la noche realizando vuelos de reconocimiento en las zonas afectadas por estas inundaciones. Trabajan de la mano de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, tienen también capacidad para realizar rescates. ¿Qué es lo que más preocupa? Pues, aunque ahora mismo la tendencia está siendo a la baja, obviamente son los caudales de los ríos. Este es el sonido también de los desalojos que continúan. 11.089 vecinos y vecinas están ahora mismo fuera de sus casas y decía anoche el presidente Moreno en Antena 3 que están comprobando si es seguro que poco a poco puedan ir volviendo. Lo que queremos es ahora mismo esperar a que pase este temporal y después comprobar que sus viviendas se encuentran en buen estado, que los accesos se encuentran en buen estado para que puedan volver a sus hogares. A esta hora estamos también muy pendientes de la evolución del herido en el municipio jienense de Canena, al que ayer se le caía encima un muro a causa de este temporal. Cuidado si tienen que conducir por Andalucía, consulten las páginas de la DGT porque hay más de 2 centenares de vías que están afectadas. La buena noticia a esta hora nos está llegando desde el estrecho porque se recuperan las conexiones marítimas de los puertos de Algeciras y Tarifa con Tánger, que acaba de abrir. La peor parte del temporal se la ha llevado Cádiz, precisamente. Más de 7.000 personas siguen evacuadas en la provincia porque sus viviendas se encuentran en terrenos con riesgo de desprendimiento o inundación. Y se prevén nuevas evacuaciones en Ubrique por el agua acumulada en el subsuelo. Jesús Lominchar. Muy buenos días. Sí, son 350 vecinos de Ubrique los que han recibido orden de desalojo en las últimas horas. El presidente de la Junta, Moreno Bonilla, explicaba que existen riesgos de movimientos de tierra. Se está empezando a provocar movimientos de tierra y que están provocando pues fisuras en casa, fisuras en calle, y eso nos empieza a preocupar muchísimo a medida que se pueda, como consecuencia de la enorme humedad que está absolutamente colmado. En la otra cara de la moneda, el nivel del río Guadalete sigue descendiendo en Jerez, 24 centímetros desde su máximo, aunque está a un 58 centímetros por encima del desborde. Se ha reducido a un tercio el desembalse desde el pantano de Arcos, lo que explica el descenso que permitió ayer, por ejemplo, que en Arcos volvieran a casa parte de los vecinos desalojados. Miguel Rodríguez es el alcalde. Mucha gente va a volver a su casa en la mañana de hoy. El Santiscal al 100%. Juan Carlos I al 100%. Son parte de los barrios que volvían. Pese a ello, el agua anega miles de hectáreas en Jerez y en el campo de Gibraltar, provocando el desalojo de más de 7.000 personas en esta provincia, según la Junta. Entre las incidencias, un hombre resultó herido en una pierna en Cádiz ayer por la caída de una farola y varias localidades sufrieron cortes de luz. Hay 50 vías con cortes de tráfico. También se han registrado temblores en Málaga, en la Serranía de Ronda, uno de ellos de magnitud 3,7 en la escala de Richter. Laura García. Hola, buenos días. Y en total han sido 7 los movimientos sísmicos detectados por el Instituto Geográfico Nacional en la Serranía de Ronda desde anoche. El más intenso, ese de 3,7 en la escala Richter, en Cortes de la Frontera, donde ha habido otros 2 más leves, otro de 2,6 en Jimera del Íbar, uno de 2,5 en Benalouría y 2 más en el Bosque Cádiz de 2,9 y 2,8. No hay daños personales ni materiales. Nos confirma el 112 que sí ha recibido llamadas de gente que percibía estos temblores que estarían relacionados con la saturación de los acuíferos. Por otra parte, a última hora de ayer se producía un nuevo desalojo preventivo de una veintena de personas en el núcleo poblacional del Secadero en Casares y de 70 de la localidad gaditana vecina de San Martín del Tesorillo por la crecida del río Guadiaro. Solo una veintena de ellos fueron alojados en el albergue habilitado en el Colegio Los Almendros del Secadero. Juan Luis Villalón, alcalde de Casares, llamaba a la tranquilidad. Tenemos todo para afrontar la situación que se puede dar, no solo de la situación del caudal del Guadiaro, sino también de los realojos que se tengan que producir. El caudal ha decrecido durante la madrugada, está a 1,90 metros en nivel naranja y estable. Hoy, por primera vez desde el martes, la provincia de Málaga amanece sin avisos de la EMET. La acumulación de agua también ha obligado a evacuar 3 pedanías de Badajoz que podían quedar aisladas por la crecida de ríos. En teoría, a las 6 de la mañana terminaba el máximo nivel de agua. ¿Hay previsión de que puedan volver a sus casas? Extremadura, Óscar Bailador. Hola, muy buenas. Pues los vecinos de estas 3 pedanías siguen fuera de sus domicilios. Aquellos que así lo han elegido porque este desalojo era voluntario, ya que lo que se cortaba debido al nivel del agua eran los accesos, un agua del río Gébora que en principio no llega a las viviendas. Ya indicaron desde los servicios de emergencias que estos desalojos eran simplemente voluntarios para aquellas personas que así lo quisieran y que se les iba a realojar en sitios seguros y comunicados en la ciudad de Badajoz, porque hay que decir, como decíamos, que son accesos a estas 3 localidades. No era así en otras zonas que siguen desalojadas, como las casas aisladas de Gébora Valdebotoa. A esos vecinos les indicaba el alcalde Ignacio Grajera que no deberían volver a esa zona. Por favor, no accedáis a las casas aisladas, los desalojos siguen vigentes, está peligrosa la zona y esta noche se va a poner más complicada. Atended a las indicaciones de los cuerpos de seguridad. Otras zonas que estaban en preaviso, como las pedanías de Jerez de los Caballeros, de La Bazana y Baluengo, que ya tuvieron que ser desalojadas el pasado jueves, han podido permanecer la noche en sus viviendas. Ahora la vista fija en los caudales de los ríos debido a los desembalses que hará crecer sus niveles durante las próximas horas. Las mañanas de fin de semana. Radio Nacional de España. Mónica Maruenda. Quedan unos minutos para que abran los colegios electorales en Aragón a las 9 de la mañana. Cita anticipada con las urnas en la que están llamados a votar más de 1 millón de aragoneses. En el Ayuntamiento de Zaragoza, en uno de esos centros que se preparan para la constitución de las mesas, está Inés Escario. Hola, este es el colegio electoral más grande de Aragón. Está en plena Plaza del Pilar, así que son muchos los presidentes y vocales que conforman estas 14 mesas. 9A, 9A. Esto para usted y esto para usted. Muchas gracias. Gracias, la 9A la tiene ahí. Sí, la de la esquinita. ¿Dónde está la cámara de la tele? 39A. Ya se ha producido ese llamamiento y hasta ahora ya están todos sentados saludando a sus compañeros y dando los últimos repasos antes de que los primeros votantes comiencen a llegar a las 9 en punto. Como este colegio en el que me encuentro, hay casi 1,000 repartidos en todo Aragón. Allí van a acudir 1 millón de aragoneses que están llamados a votar en nuestros 731 municipios. En una jornada en la que la participación va a ser clave, de momento la lluvia parece que nos va a dar tregua. Con Adriana Vaquero repasamos las claves de la jornada, entre ellas el peso de cada provincia, la fragmentación parlamentaria y los pactos. Algo más de 1 millón de aragoneses están llamados a votar en este domingo. Para 33.000 jóvenes será su primera vez. Las papeletas han viajado también al extranjero porque 44.000 ciudadanos residentes fuera de España tienen derecho a voto. En Aragón cada papeleta vale oro. No hay que olvidar que el reparto de escaños entre Zaragoza, Huesca y Teruel no es proporcional, sino que responde a un sistema diseñado para equilibrar la representación territorial. De ahí el peso de Teruel, provincia pequeña pero decisiva. Un puñado de votos puede mover un escaño en Teruel y con él todo un gobierno. A todo esto sumamos que Aragón es una comunidad con una gran fragmentación política, donde gobernar nunca ha sido fácil. Ya no es el Ohio de España, es un centro de experimentación de la gobernabilidad compleja, expertos en el malabarismo político y en pactos que no siempre salen bien. De hecho, un pacto que no prosperó entre PP y Vox es el origen de estas elecciones que por primera vez en la historia democrática de Aragón se realizan en solitario y en invierno. La mayoría absoluta en las Cortes está en los 34 de los 67 diputados que se eligen. Recordar que esta mayoría absoluta tan perseguida nunca se ha conseguido en el Parlamento aragonés. Hay quien aspira al liderazgo, otros a formar parte de un pacto bicolor o multicolor, y otros se juegan sencillamente su supervivencia. Las espadas están en alto. En Portugal también se preparan para abrir los centros de votación, en su caso para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El candidato socialista António José Seguro parte como favorito y se medirá al ultraderechista André Ventura de Chega. Hoy sabremos quién sucede como presidente a Marcelo Rebelo de Sousa, que en las últimas horas animaba a los portugueses a acudir a las urnas pese al temporal, que ha causado numerosos daños y evacuaciones. Volvemos a Caldas da Guiña con la enviada especial de Radio Nacional, Antía André. Sí, Marcelo Rebelo de Sousa, que lo comparaba con las últimas elecciones presidenciales que se celebraron durante la pandemia. Tal como hace 5 años fue votar en pandemia, en todo el país, sem vacinas. Sin vacunas, con los hospitales desbordados, recordaba, a las 8 horas locales, es decir, en unos 40 minutos, abren aquí los locales de voto. Estamos en Caldas de Arraíña, una de las zonas afectadas por los tres sucesivos temporales que han hecho estragos en el país. Pero aquí los centros de votación van a abrir. En uno de ellos ejercerá su derecho a voto el candidato socialista, su rival, el líder ultraderechista de Chega, lo hará en la capital, en Lisboa. Hoy ya solo son dos candidatos entre los que tienen que elegir los 11 millones de portugueses que están llamados a las urnas. En Asia, Japón y Tailandia celebran elecciones este domingo. En el caso de las elecciones japonesas, las encuestas dan como ganadora a la actual primera ministra, Hasanae Takaichi, que convocó las urnas de manera anticipada para intentar ampliar la mayoría de su partido en el Parlamento nipón. Allí apuran las dos últimas horas antes del cierre de urnas. Vaya Alonso. Las encuestas dan como gran vencedora a la actual primera ministra, Hasanae Takaichi, que cuenta con el respaldo del presidente de los Estados Unidos. El propio Trump escribía este viernes en su red social que se trata de una líder fuerte, poderosa y sabia que no defraudará al pueblo de Japón. De momento, la formación de Takaichi, el Partido Liberal Democrático y su aliado, el Partido de la Innovación, parten como favoritos en los comicios, en los que podrían hacerse con unos 300 escaños de un total de 465 de la Cámara Baja, muy por encima de los que tienen actualmente. Buenos tiempos para la primera ministra frente a los batacazos electorales que motivaron la dimisión de su predecesor, Ishiba, y en paralelo un futuro inquietante para la opositora Alianza Reformista Centrista. 8 y 21, 7 y 21 en Canarias. En Cataluña, miles de personas han salido a las calles de Barcelona este sábado para protestar por el caos ferroviario y la degradación del servicio de Rodalies. Lo han hecho en dos manifestaciones, una de corte independentista y la otra convocada por plataformas de usuarios. Piden un tren de cercanías digno, después de semanas de suspensión de algunos tramos por trabajos de seguridad, a raíz de varios desprendimientos en la red. Poco a poco se va recuperando el servicio, 4 líneas recuperadas este sábado, pero los viajeros muestran su hartazgo. Joaquín Calvente. Dos manifestaciones en protesta por un servicio ferroviario deficiente que genera problemas diarios a los usuarios. La primera marcha ha denunciado lo que considera como un expolio de Cataluña y ha reclamado la independencia como única vía para conseguir buenos servicios. Para Lluís Llach, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, el problema son los incumplimientos, la estafa de la ejecución de los presupuestos y el abandono sistemático de España. En la manifestación de la tarde han señalado como responsables la falta de inversión sistemática del Estado y una mala gestión de Adif, Renfe y los sucesivos gobiernos. Ana Gómez Llaurado, portavoz de Dignidad a las Vías. Ya no aguantamos más, los usuarios hemos tocado fondo, ya no se nos puede pedir más, no se nos puede pedir más paciencia, esto no sirve, nuestras vidas están al límite, el usuario está desgastado, está mal psicológicamente, hemos pasado hasta la resignación. Y exigen un fuerte impulso de inversión y un cambio en la gestión para tener un tren digno, seguro, accesible y fiable. Y ya mirando al lunes, pendientes de la huelga de maquinistas convocada a nivel nacional, el Ministerio de Transportes y los sindicatos van a seguir negociando este domingo para tratar de llegar a un acuerdo. Mercedes Ruiz. Buenos días. El paro afecta a todos los servicios de Renfe. También están convocados los trabajadores de las operadoras privadas Irio y Ouigo. Entre los tres han suspendido más de 330 trenes de alta velocidad. Mientras, Ministerio y sindicatos mantienen los contactos. Hay voluntad negociadora, dicen, y margen para alcanzar un pacto antes de mañana. Lo seguirán intentando, aunque de momento la convocatoria de huelga se mantiene. Diego Martín, SEMAF. El Ministerio se ha mostrado con gran voluntad negociadora. Está atendiendo todas las reivindicaciones. Lo que no sabemos es si al final todo lo que queremos tratar pues va a ser posible o no durante este fin de semana o durante los días de convocatoria. En cualquier caso, aunque hubiese acuerdo con SEMAF, UGT y comisiones, la huelga también está convocada por los minoritarios, el sindicato ferroviario y CGT, y ellos no están convocados en esta negociación. Transportes ha fijado unos servicios mínimos de entre el 50 y el 75% de la circulación de trenes habituales en cercanías. Del 65% en media distancia circularán el 73% de los AVE y larga distancia y el 21% en el caso de las mercancías. Anoche se celebró la fiesta de bienvenida del Benidorm Fest, la alfombra fucsia previa a las semifinales y a la final del Festival de la Canción, que se celebra la próxima semana. Sara Calvo, ya hay ambiente en la ciudad alicantina. Buenos días, Mónica. Pues anoche hubo ambiente, no ambientazo en Benidorm. Y eso que el tiempo no acompañaba. Hace frío, pero con la emoción no se siente. La mexicana María León, mitad junto a Julia Medina, de uno de los dúos nacidos para esta quinta edición del Benidorm Fest, no escondía su ilusión porque ni el frío ni el viento empañaron una alfombra fucsia por la que desfilaron los 18 candidatos que van a luchar por llevarse a casa la Sirenita de Oro. Sabemos que es una competición, pero nosotros no nos lo estamos tomando como tal. Estamos, pues la verdad es que con muy buen rollo con todos. Son casi ya una gran familia, nos contaban los Kitai. Ellos van a abrir la primera semifinal. Espero diversidad y calidad. Él es funambulista, uno de los veteranos sobre el escenario. Todos los artistas están dejando la piel y no van a ser los únicos protagonistas. Anoche también pasaron por esta alfombra los maestros de ceremonias. Yo creo que va a funcionar muy bien porque tuvimos una química natural en la primera vez que nos juntaron en Madrid. Son muchas las citas que apuntar en la agenda de esta semana intensa de música. El martes primera semifinal, el jueves la segunda y el sábado 14 la gran final. En Televisión Española y por supuesto en Radio Nacional. Quiero que sepas que yo te amaré, te amaré, te amaré. Te amaré, te amaré, te amaré, que yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, que yo te amaré, te amaré, te amaré. Tiempo ya para los deportes. El Real Madrid no quiere perder la estela del Barça y para ellos solo le vale ganar hoy en Valencia. Paco Pérez. Buenos días, los de Arbeloa tienen la obligación de sacar los 3 puntos a las 9 de esta noche si quieren seguir de cerca al conjunto azulgrana. Para ello no podrá contar con Rodrigo ni Bellingham lesionados ni con Vinicius sancionado. El técnico madridista valora la visita a Mestalla. Valencia siempre es una ciudad donde evidentemente nos sentimos muy queridos por los aficionados madridistas, pero donde también, bueno, cada vez que va el Real Madrid, pues hay un grandísimo ambiente, el campo lleno y como dije el otro día, yo creo que para todos los equipos ganar al Real Madrid es uno de los retos del año y para Valencia seguro que así será y la dificultad sabemos que va a ser máxima. Enfrente un Valencia con urgencias para ampliar la ventaja de un solo punto que ahora mismo tiene sobre la zona de descenso. El Atlético Madrid y el Betis vuelven a verse las caras esta tarde a las 6:30, solo 3 días después del duelo copero, y el Cholo Simeone tiene claro lo que necesita su equipo para sacar los puntos en el Metropolitano. Mantener la misma ilusión y necesitamos nuestra gente. Necesitamos a nuestra gente dentro del estadio con mucho más impulso, con mucho más energía. Necesitamos a la gente de atrás del arco que esté cerca del equipo, porque los necesitamos y bueno, esperemos que puedan estar. El resto de partidos que completan la jornada de hoy son el Alavés-Getafe a las 2, el Athletic Club Levante y el aplazado ayer Sevilla-Girona a las 4:15 de la tarde. Y hoy regresan a casa los flamantes campeones de Europa de fútbol sala. Eso es, la selección española llegará a Madrid al mediodía para celebrar la octava corona continental después de imponerse 5-3 a Portugal en una final muy competida y que llegó igualada a los compases finales. Antonio Pérez fue sin duda el más destacado del conjunto que dirige Jesús Velasco. 3 goles y una asistencia para llevarse el MVP del partido y del torneo. Sabíamos que bueno, que después de 10 años que llevábamos de sequía, del último europeo que conseguimos en 2016, las cosas han sido difíciles, hemos perdido varias finales, por así decirlo. Hemos estado en, bueno, campeonato del mundo, campeonato de Europa, no al nivel de la selección que ha venido demostrando todos los años. Y bueno, la verdad que un sueño hecho realidad. Hemos vuelto a poner a España donde se merece. La verdad que súper contento y súper orgulloso por toda la gente del fútbol sala nacional. Vamos con más cosas. Balonmano, Copa de España, que se está disputando en Telde, Gran Canaria. El Barcelona es el gran favorito y busca revalidar el título ante el Atlético Valladolid en la gran final, que tendrá lugar a 1:30 de la tarde, hora peninsular. Y terminamos con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, porque esta tarde se produce el debut de los atletas españoles. Nora Cornell saltará a pista a 7:30 buscando la clasificación para la final de Snowboard Big Air femenino. En la realización, Francisco Almoguera, Manolo Vaquero. En el control de sonido, recuerden que a partir de las 2, la 1 en Canarias, van a poder escuchar un especial informativo de 1 hora con parte del equipo de fin de semana desplazado a Zaragoza para contar todo lo que sucede en esta jornada electoral. Y a partir de las 8:45 de la tarde, todo el análisis de la jornada y también los resultados en el especial conducido por Juan Ramón Lucas y Lara Hermoso. Radio Nacional de España. La radio por delante. Bienvenidos al deporte en Radio Nacional de España. Arranca el partido. Todos los deportes tienen voz en la radio pública. De la pasión del fútbol al esfuerzo del ciclismo. Casi 5 horas de esfuerzo encima de la bicicleta. De la destreza del tenis. Carlos sube la red, perfecto. A la emoción del baloncesto. Y la canasta de dos convertida por... En Radio Nacional, el deporte late más fuerte. Bienvenidos al estadio más grande del mundo, que es esta radio. Radio Nacional de España. No es un día cualquiera. Radio Nacional de España. Pepa Fernández. Escuchantes del mundo, buenos días. Bon día, egunon, bo día. La decisión del gobierno español de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años ha levantado esta semana una enorme polvareda. Aunque la mayoría de nosotros aplaudamos la iniciativa, después de comprobar que las redes causan más perjuicios que beneficios, sobre todo a los adolescentes, está por ver cómo se consigue aplicarla, porque una cosa es decirlo y otra hacerlo. Quizá para evitar el peligro de las redes caigamos en un peligro igual o mayor. Los amos del cortijo no han tardado en reaccionar, aparte de la salida de Tiesto de Elon Musk, que no sorprende porque ya nos tiene acostumbrados a ellas, lo comentábamos ayer con Pedro Piqueras, ha llamado la atención el comunicado del fundador de Telegram, el ruso Pavel Durov. Un comunicado larguísimo y haciendo honor a su apellido, durísimo, donde enumera todas las aberraciones que, según él, se derivan de la propuesta del gobierno. Entre otras cosas, habla de sobrecensura y dice que Pedro Sánchez está impulsando nuevas regulaciones peligrosas que amenazan nuestras libertades en Internet. También asegura que exigir la identidad para poder tener una cuenta en una red social erosiona el anonimato y abre puertas a la recopilación masiva de datos. Es curioso porque yo siempre he pensado que Internet nos hace creer que somos libres, cuando en realidad no lo somos en absoluto. Que las grandes tecnológicas nos controlan, nos espían, nos censuran y usan nuestros datos en su propio beneficio. Así que ahora, en el peor de los casos, estaremos entre la espada y la pared. Sin duda, la única solución, la de verdad, sería abandonar de forma masiva y por completo las redes. O sea, volver al pasado. Y en este momento, por desgracia, una vuelta al pasado es simple y llanamente ciencia ficción. Son las 8:33 de la mañana, las 7:33 en Canarias. Bienvenidos o bien hallados, según el caso, gracias por elegirnos. Y si nos escuchan en diferido, gracias adicionales. Saludos de mis compañeros, los que hacen posible este programa semana a semana. Juan Yeregui, Javi Soto, Berta Tapia, Maricruz Hernández, Mónica Álvarez, Ferran Grau, Rocío Hernández, Rosana Cuervo y Sara Grande. Los compañeros de Control Central del Estudio 101 de Prado del Rey, Manolo Vaquero y Jesús López esta mañana. Santi García en Barcelona y Santi Verges en Pamplona. Buenos días, Juan. Hola, Pepa, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿estás con Santi, no? Estoy con Santi. Es el Día Mundial de los Santis, porque sí, tenemos a Santi García en Barcelona y a Santi Verges en Pamplona. Pues buena un beso para Santi. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, ¿Qué tal te fue ayer? Bien, a mí muy bien. ¿Vosotros? Bien, no rompimos nada, ¿no creo? ¿Lo estropeasteis? Me parece que no. Es más, he leído algún comentario en el Facebook que dice que mejor que no, que me vayan los mandados por la sábado y domingos por la mañana. Sí, he visto que Adrián dice, ¿por qué no ponemos a Pepa en tablero? Que le gusta hacer un programa de tarde. No, dice que me gusta el programa de tarde. Lo de tablero vamos a dejarlo, ¿eh? Ya. Ahora, ya les digo yo que si me dieran tablero deportivo se iban a reír un montón todos. Bueno, iba a ser el club de la comedia. A ver, ¿qué dice Javi? ¿Qué dice? Dice que eso se apunta. Ya, ¿cómo te ibas a reír, eh? Yo que no entiendo que es un fuera de juego. Vamos, en fin. Pues nada, ya sé que todo estuvo muy bien. Yo me voy muy tranquila porque sé que este programa se queda en mejores manos imposible. Así que gracias, Juan, por todo. Nada, a ti, ¿eh? A todo el equipo. Y a todo el equipo, sí, claro, señor. Que sí. Bueno, hoy es domingo, 8 de febrero de 2026. Es el segundo domingo del mes, el sexto del año. Y mi programa 2161, dos milésimo, centésimo, sexagésimo primero, el cuadragésimo sexto de nuestra 24ª temporada en el fin de semana de la Radio Pública. Y hoy, en No es un día cualquiera, nos vamos a preguntar, entre otras cosas, cuando les da por reírse a carcajadas, ¿oyen música de fondo? ¿Quieren asistir al último desfile de borrascas temporada invierno 2026? ¿Se puede transformar el desgarro que ocasiona una gran pérdida en un canto a la vida? ¿Es la moral el único límite para la acción? Y nuestro invitado especial de este domingo es el cantautor Manolo García, que después del éxito del disco Drapaires Poligoneros, se prepara para el regreso de El Último de la Fila. Aviones plateados, rozando los tejados, vestido y en la cama, vigilo tu ventana. Pues oye, también tiene buena pinta el programa de hoy. La tiene, la tiene. Vamos a ver si no lo estropeo yo. Empezamos como todos los domingos con la Alboreá y Andrés Salado. Buenos días, Andrés. Oye, lo mismo lo estropeo yo. Nunca, bueno, se sabe, ¿eh? Ya sería mala suerte que solo empezar lo estropeáramos. Ya sería mala suerte, pero bueno, vamos a intentar que no sea así. Hoy alguna vez ya lo hemos hecho, ¿eh? Estropearlo nada más empezar. ¿Ah, sí? Ah, bueno. O sea, hemos hecho ya de todo. Después de tantos años ya te puedes imaginar. ¿Pero conmigo también? No, contigo no. Bueno, pues todavía tengo el casillero libre. Todavía tienes, sí, sí, todavía tienes varias vidas. Tienes varias vidas. Los oyentes nos perdonen si es el caso, porque hoy vengo con una Alboreá un poquito friki también de música. Bueno, sí, hoy vamos normalmente al revés. Hoy vamos de más vibrante y más chispeante a un poquito más tranquilo, recogido y emocional. Es decir, nos vamos a levantar un poco al revés. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, a ver si me vas a dejar a todos los escuchantes en la cama de nuevo. No, todavía no. Bueno, y si están, déjales, Pepa. Eso también es verdad, que escuchar la radio en la cama está muy bien. Yo no sé ni lo que es eso de escuchar la radio en la cama. Yo tampoco. Ya. Bueno, pues aquí estamos. Estoy en tu tierra. Ya sé que estás en Barcelona. Oye, pero siempre nos pilla al revés. Esto es verdad, no lo entiendo. Es verdad, yo ayer estaba en Lleida, fíjate. Ah, mira qué maravillosa tierra también. Qué bien, sí, viendo amanecer ahí con un día espléndido. Bueno, con mucha niebla a primerísima hora de la mañana, ¿sí? Pero después un día frío, pero con mucho sol, que es una cosa muy rara en Lleida, donde abunda la boira, que decimos, la niebla siempre, una niebla muy espesa. Pues yo llevo una semana en Barcelona que, quitando el primer y el segundo día, ha estado España remojada, y aquí con un solazo ayer. Ayer comí en la playa, en un chiringuito, con Fer, con mi asistente, y maravilloso. O sea, mi madre me decía, aquí está todo fatal. Y aquí maravilloso. Así que es que vaya tierra esta, ¿eh? Y cómo la quiero. Y además, todavía incluso superior si mi trabajo es, después de irme en el chiringuito, a trabajar a un sitio tan especial como el Palau de la Música. Hombre, es que el Palau, imagínate. Es mucho Palau, sí. Es mucho Palau. Es además, verdad. Ayer con mi querida BSB, que oye, cada día nos superamos, yo uno de los mejores conciertos que recuerdo con la orquesta y con este trío Fortuñe, que son tres estupendos talentos catalanes, un trío fantástico, y haciendo la quinta sinfonía, que por cierto quincena en vez de cinquena. Yo que me atrevo con el catalán. Ayer estrenamos la sinfonía número 15. Quincena es decimoquinta, claro. Sí. Pero bueno, es una manera fantástica aprender catalán con el Palau enfrente. Un concierto ayer espectacular, buena música, excelentes músicos, público estupendo, acogedor, siempre un éxito. Qué bien. Y pura vitamina. Bueno, pues venga, supera eso. A ver, hoy en la radio, ¿qué nos has traído? Bueno, pues mira, hoy he venido, fíjate, inspirado en una de las señas de identidad de este mes de febrero, que será después de las Navidades, ¿no? Algo que yo tampoco gasto mucho porque me paso la vida trabajando, pero es una celebración que vuelve locas a muchas personas. Y que te guste o no, lo que está claro es que es una manera de liberar tensiones, es una manera de liberar angustias y de reírse un poco del de al lado, reírse del de atrás, o con el de atrás, reírse de nosotros mismos. ¿Tienes idea, Pepa, qué celebración? Hombre, a mí me suena que esto puede ser el carnaval, ¿no? Efectivamente, claro. Estando que sí. En las fechas en las que estamos. Algarabía, risas, ingenio, oye, crítica también, música, mucha música, amistad, color, todo esto y mucho más es lo que caracteriza el carnaval, una fiesta celebrada en todo el mundo que por su atractivo ha servido de inspiración también a muchos compositores como Saint-Saëns, como Paganini, el propio Schumann, Rossini. Y hoy nuestro pregón en esta alborea de No es un día cualquiera en Radio Nacional de España de carnaval lo va a realizar Antonín Dvořák, que escribió la obertura Carnaval. Como vamos a ver, empieza de una manera muy vibrante y muy enérgica, propia de este domingo aquí soleado, queriendo reflejar el frenesí del carnaval, el estruendo de los instrumentos, los gritos de alegría, las danzas y las melodías. Así que buenos días a todos nuestros oyentes, a todos nuestros escuchantes, con este Carnaval de Antonín Dvořák. Bueno, pues ya hay más escuchantes despiertos ahora que hace 3 minutos. Seguro, con esta pandereta y con estas estas notas festivas que nos regala Borsa, que por cierto, ayer compañeros de la orquesta me decían, pero tú después de un concierto así tan intenso, y en el que sudas tanto y tal, y te levantas los domingos tan temprano, para... y yo siempre digo lo mismo, Pepa, a mí me encanta despertarme con todos vosotros y me encanta hacer radio. Me encanta hacer radio y me encanta compartir mi pasión en la radio. Y si es a tu lado, Pepa, pues todavía... Pues muchas gracias, pues Andrés. Lo mismo más. Digo, lo mismo digo. Bueno, pues si no se han despertado, me has dicho unos cuantos más. Pues sí. Vamos a intentar sacar a todos de a la todos. Cama. Venga. Y para los que nos falten, traigo, fíjate, estamos de enhorabuena. Más color, más risas, más fiesta. Porque si hay un personaje del carnaval que es todo un clásico, ¿verdad? Que no falla en ningún desfile ni en ninguna fiesta. Y luego hilaremos con esto también, ¿eh? Porque vamos a terminar en círculo este programa de hoy. Es la figura del payaso. Igual que el propio carnaval, pues también los payasos han sido personajes incluidos en partituras musicales de todos los tiempos, ¿verdad? Bien con el tipo de bufón de las casas nobles, o como el arlequín, o como el piegó, ¿verdad? La comedia del arte, o como cualquier payaso de los que hoy actúan en circos, calles o teatros. Así que damos la bienvenida en esta alborea a los payasos. Es verdad, esta música la asociamos inmediatamente a la entrada en escena de los payasos. Bueno, bueno, pues fíjate la historia, Pepa, porque es que nada más lejos de la realidad con esto, porque lo sorprendente es que en quien la compuso, el compositor checo Julius Fuchsik, no la escribió pensando ni en el circo ni en los payasos. Esto ha pasado con algún villancico también, ya lo contaremos en algún momento, que suena mucho a villancico, pero jamás fue escrito para que fuera un villancico. Bueno, pues en este caso la inspiración fue la antigua Roma. El Coliseo, fíjate, y de hecho el nombre de esta marcha es La Entrada de los Gladiadores. ¿Te parece a ti? Pues no me parece, francamente. Después se lo preguntaremos a Emilio, a ver qué dice. Sí, pues es que fíjate, es cierto que tiene ese componente rítmico, pero sí se aprecia ese componente también muy cómico, ¿verdad? Y quien sí se inspiró fehacientemente en los payasos y con su composición quiso reflejar musicalmente el proceder de estos personajes fue Felix Mendelssohn en su obertura famosísima, que ya la hemos traído aquí, que además en esa propia obertura también suena este pasaje que vamos a escuchar ahora del Sueño de una noche de verano, en el que introdujo la llamada danza de los payasos, que con un puntito de humor, con una música ligera y saltarina, intenta que el escuchante vea a los payasos danzar alegremente y estar exultantes de felicidad. Suena ya la música de Felix Mendelssohn, su danza de los payasos, incluida en el Sueño de una noche de verano. We'll be right back. Sí, son unos payasos elegantes y saltarines los de Mendelssohn, ¿eh? Dan ganas de dar saltitos ahí. Sí, bueno, ¿qué nos suena a cómico, a payaso? Pues las octavas, los saltos de octava de la cuerda, ¿no? Que parecen como hipo, como algo que efectivamente saltarín, el triángulo, los clarinetes, las maderas, pues sí. Así es. Oye, y a quien le dé ganas de darse la mano, de bailar y de dar unos saltitos... Que baile. Pues que baile. Y punto. Que eso también es tener un buen despertar. No solamente... Sí, señor. No solamente coger una taza de café. Hay gente que le regala la vida un baile por la mañana, nada más despertarse, una canción. A ver si luego en redes, que por cierto, hoy me ha amanecido yo muy, muy agradecido con la vida, nos cuenta algún oyente que ha dado algún saltito, que estoy siempre agradecido de los... tantos mensajes que recibo y tantos mensajes que recibimos en Facebook y en el resto de redes. Y a todos, todos los leo y a todos ustedes les mando un abrazo enorme. Gracias por acompañarnos cada mañana. Bueno, pues esta música hay que marcarla dentro del romanticismo musical al cual pertenece Mendelssohn. Ahora, cuando suene la siguiente danza de los payasos, porque nos vamos a otra danza de los payasos diferente, ya verás, Pepa, que es más explosiva, así como más folclórica. Y es que es del ruso Rimsky-Korsakov, cuya danza de los payasos es el cuarto movimiento de una suite que no es muy conocida, ¿eh? Ya empezamos a traer música un poquito más extraña. La suite orquestal, pero muy bonita también, de la Doncella de Nieve. Aquí, como buen compositor ruso del siglo XIX, Rimsky-Korsakov hace un alegato del folclore popular ruso, de la música de ritmo vibrante y de su energía. Escuchamos ya la danza de los payasos de Rimsky-Korsakov. Esto ya es más difícil de bailar, ¿eh, Andrés? Esto es más, esto tiene un carácter así más, ¿verdad? A música nacionalista, folclor ruso. Que, por cierto, yo que estoy muy agradecido yo esta mañana a la vida, que le voy a hacer, Pepa, estoy aquí como con mucho amor. Le te quiero has agradecer, levantado con buen pie. Le quiero agradecer también a todos mis compañeros, ojo, que también escuchan el programa, compañeros de orquesta, músicos, directores, solistas, compañeros del mundo de la clásica, que también me escuchan cada mañana. Así que un abrazo muy fuerte para todos, sea en directo o en los podcast. Estoy muy feliz también de que me acompañéis en este Oye, nos quedan 5 minutos, así que tenemos que ir rapidito ya. ¿Te acuerdas que al principio he dicho que íbamos a terminar un poquito más recogidos, verdad? Sí. Íbamos a ir hacia menos. Venga, vamos a bajar revoluciones y suavizamos un poco con la música de una famosísima ópera que cuenta la historia de una compañía de payasos y la tragedia que se cierne sobre ellos. No puede ser otra que Pagliacci, payasos, del compositor italiano Ruggero, efectivamente, León Cavallo. Aquí precisamente no vamos a escuchar mucha música, música de baile ni festiva, pero sí que hace referencia a esa otra cara más interna que tiene todo payaso, actor, artista o persona que está de cara al público, como tú o como yo, ¿no? Que hay veces que aún sintiéndonos mal o cansados o tristes o rendidos, pues tenemos que seguir ofreciendo nuestro trabajo, ofreciendo risas, en el caso de los payasos, alegrías y una cara amable a su público. ¿Vais a escuchar de fondo además ese Vesti la Giuva tan famoso que caracteriza a esta ópera? Un resumen musical de todo lo que sucede en esta historia con mucha tensión, ¿eh? Oyentes, vais a escuchar que al principio esta historia no termina del todo bien. De la ópera. Y más bonitas, Vesti la Giuva. Magnífica y triste y dramática la abertura de Pagliacci. Bueno, quien quiera saber cómo termine, que vaya a ver a la ópera y que se vea esta historia dura. Bueno, pues con este baño de realidad y verismo quisiera terminar la Alborea de hoy con payasos de carne y hueso, con artistas con quienes muchos escuchantes han crecido y que seguro que casi todos conocen. Gaby, Fofó, Miliki, Rocío, Fofito, Rita, Rodi y mi gran amigo Emilio Aragón y todos aquellos que los han acompañado en su bagaje profesional y que tan felices nos han hecho. Con este pequeño homenaje musical a la figura del payaso que hemos hecho aquí, hoy nos despedimos con música orquestal compuesta por el propio Emilio Aragón para la película que él mismo dirigió y que yo dirijo a la orquesta de esta casa, la Orquesta Radio Televisión Española, en esta versión de Pájaros de Papel. Preciosa la música de Emilio Aragón, dirigida por Andrés Salado, que también dirige la Alborea aquí en este programa. Andrés, que te vaya muy bien por Barcelona. Un beso grande. Buena semana. Buenos días a todos. Adiós.